Paco Peco Chico Rico insultaba como un loco a su tío Federico, y este dijo: poco a poco, Paco Peco, poco pico. R con R guitarra, R con R barril, R con R la rueda del ferrocarril.